Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Estamos ahí, antes de la columna de Diego, estamos escuchando a Miriam Lewin, que nos contaba un poco, bueno, del tema central del programa de hoy, que es el periodismo de investigación y cómo se vincula ese periodista con diferentes temas que investiga, qué hasta, rol ocupa. Y hasta con los personajes que investiga, ¿no? De decir... La parte de Grondona me parece que claro. Muestra de alguna forma... Cómo tendrían que marcar distancia los periodistas, no dejarle el micrófono abierto y que... los personajes se explayen sin repreguntar, ¿no? Hay que analizar caso por caso, pero un poco más incisivamente habría que investigar. Uh-huh. Y seguimos, estamos con nuestra columna de cine. Hoy está Laurita Garzón y aquí Dina Resinovsky, que nos van a hablar de qué película, chicas. Hoy traemos un tema bastante... polémico. Polémico. Hagamos de cuenta un caso hipotético, no va a pasar, espero que no pase... que el productor de Telefe o de Canal 13, de los realities, decide hacer un programa en el cual distintos participantes tienen que jugar a la ruleta rusa en vivo, sabiendo de que en cualquier programa puede morir una persona. Especular con la muerte. Claro. Y lo que genera jugar eso. Jugar con la muerte. Sí, y lo que genera eso en la audiencia, ¿no? Y eso. El rating que debería llegar a tener la ese película, programa. ¿Cómo se llama, chicas? La película se conoce acá en Argentina como La Muerte en Vivo. Y en Estados Unidos es como Live. Ajá. Fue estrenada el 28 de abril de 2007 en Estados Unidos en un pequeño festival. Y acá en Argentina, eso en el 2007. Y acá en Argentina el 19 de abril de este año se estrenó. Y hay distintos, hay problemas con la película. Acá en Argentina la publicidad decía... que era la película que no se animaban a estrenar en Estados Unidos, cosa que no es cierta, ya la habían estrenado, pero muy por perfil bajo. Ahí. Claro, es como porque, es una... por lo que yo tengo entendido es una película más bien independiente. Claro. Sí, es como un documental, más o menos. Está hecha de manera documental, o sea, es como que están documentalizando la vida de la productora ejecutiva mientras intenta que el programa salga al aire. La actriz es Eva Méndez y está acompañada esa por... es la directora. Es claro, la productora ejecutiva. La productora del programa ese. Exacto. Ella es la que se ingenia todo el juego. O sea, todo empieza cuando está en una reunión de trabajo y todo el mundo tirando ideas de cómo subir el rating del canal. Y uno de los compañeros de trabajo le dice, bueno, juguemos a la ruleta rusa con unos participantes, concursantes y ya. Pero lo hacía en forma de chiste, como de, ajá, así, nadie lo va a hacer. Y ella dice, ah, no, a mí me gustó, hagámoslo, ¿cómo? Empecemos. Y ahí empieza a salir toda la idea y ella es la que la va llevando hasta que lo logra al final. Lo pelea en todo momento la idea de ella. Al principio todo el mundo le está diciendo... me imagino que hay un premio espectacular para el que... Claro, bueno, vivo. Al principio supuestamente el que gana, supuestamente es el que se... supuestamente se moriría. Entonces, se quedan pensando y dicen, no, ¿cómo va a ganar alguien que se muere? Sí, piola. Claro, después el premio lo repartimos entre nosotros. Claro, decían, entonces, no, lo reciben los familiares. No, pero no. Y empiezan a recibir, como las personas que quieren participar, son todas enfermas, con tendencias suicidas. Entonces dicen, no. Y enfermo psicótico, claro, para dicen, participar no, no. A ese programa tienen que estar mal. Entonces ahí cambian todo y dicen, no, bueno, vamos a hacer que son 6 participantes, uno se va a morir y en los otros 5 son los que van a ganar. Entonces, los que no se mueren son los que ganan y cada uno gana $5 millones. Está bien, es un dinerito. Claro, bueno. Y ahí, bueno, empiezan... El inicio, hasta la mitad de la película, es como la productora ejecutiva trata de lograr que se lleve a cabo este programa y... pelea con el abogado del canal, dice que no, el abogado del canal dice que obviamente eso no va a pasar nunca, que no van a poder transmitir eso, que se van a meter en un problema, que no sé qué, toda la historia. Y al final termina saliendo el programa y ella lo que siempre quiere es lograr el mayor rating posible en cualquier momento. Entonces, si hablan mal del programa, le conviene. Si hablan bien, la cosa es que hablen del programa. Todo el mundo que está hablando del programa. Representativo de uno de los males de la televisión actual, ¿no? Cualquier claro. Cosa por rating. Es más, exacto, eso es. En un momento es como que armaban el perfil de los participantes. Como que decía, estas cosas no nos convienen. Por ejemplo, en un momento de una chica que le había mentido a los padres de ir a Hollywood, que, a triunfar. A triunfar, y en realidad estaba haciendo en un club desnudista, estaba bailando, entonces dice, no, esto no nos conviene, lo tendríamos que hacer por este lado, o sea, como acomodan cambiándole todo la... para subir el rating, todo lo acomodan, en vivo también, entonces te muestran, te ponchan a la persona que está llorando. Ponchan, ¿cómo? Ponchan, claro, ahora, traducir. La traducción. Traducción a, como que te... Enfocan. Enfocan, claro. Sí. Enfocan a la persona que está llorando o a la persona... Eso lo conozco. Claro, sí, no, se usa todo el tiempo, pero entonces eso está detrás en el estudio, la productora ejecutiva es la que dice, enfoquen a esta persona, no enfoquen a esta persona. Un nivel de morbosidad espantoso, claro. ¿No? Y se termina muriendo alguien, es lo que nos interesa saber. Sí. Ahí está. Alguien se termina ahí muriendo, está, ahí alguien. Ahí están los consumidores, claro. De esa televisión basura. Por más de que, bueno, cuando la estábamos viendo, yo la estaba viendo, lo que yo hacía era tratar de no ver, como típico que te tapas los ojos y que no, pero que abres los ojos a ver si sí se muere, si no se muere, todo el tiempo. Entonces, eso está bueno, porque ahí se nota lo que hace la gente por el rating y por ver si alguien se muere, si no se muere, si hay sangre, si no hay sangre. ¿Y por qué lo hace, no? Porque a las personas, a los consumidores les interesa. Claro. Les interesan esos temas, por más que sean escalofriantes. Bueno, entonces, si la quieren ver, el tema está muy bueno. Pero... No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo más o menos aburrida. Sí, la producción estuvo medio floja de la película. O sea, el tema está muy bueno. Las actuaciones... Están buenas bien, también. Pero como, al ser una película independiente, el costo parece que bueno, como que hicieron codito un poco ahí. Y bueno, si lo hubiera agarrado una productora grande como Universal... No, y aparte no le hicieron tanta propaganda como deberían haberle también hecho, porque es un tema muy interesante. Entonces deberían haberle hecho mayor propaganda, de pronto ahí sí la gente como que se copó más en verla. Si una productora grande la agarraba, quizá le quitaba la esencia, ¿no? De lo que querían transmitir, que es esto de la televisión moderna. Claro, exacto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. La muerte en vivo. ¿La vemos o no la vemos? ¿Recomendado o no? No, está recomendada. Está recomendada. Sí, está recomendada. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nueve.